porque también tenemos esas necesidades en la sierra. ¿Y qué ocurre? Pues que en la sierra, pues todos sabéis que últimamente hemos hecho propuestas y mociones en el ayuntamiento de que las infraestructuras y el tema de las comunicaciones públicas con el resto de la provincia pues no son las mejores, y creo que con el apoyo que ella nos va a dar a partir de ahora para el resto de la legislatura vamos a tener la fuerza suficiente para que esto empiece a cambiar y para que nos empiecen a escuchar. Y yo creo que por ahí es por donde seguro ella hará, dará más extensa nota de lo que estamos emprendiendo. También hay que tener en cuenta que todos estos nuevos cambios que ha habido en la formación política nuestra a nivel nacional, pues tenemos ahí el aval de Modesto Gómez, que la verdad es que podéis escuchar muchas entrevistas que ya está teniendo en los medios de comunicación, y a mí sinceramente pues me está ilusionando esa vía andaluza que él está planteando como un foro de debate para que desde la perspectiva andalucista se puedan ir resolviendo muchos de los problemas que actualmente nos estamos encontrando. Y nosotros la verdad que en Ubrique nos sentimos reflejados con este camino, ¿no? También me gustaría comentar, y al hilo un poco de la celebración que tuvimos ayer del Día de la Mujer, ¿no? Pues ahora ella pues os comentará que María José Jiménez es una persona con bastante solvencia en estos temas. Precisamente ayer estuvimos hasta cerca de las 9 de la noche en una jornada que ella a nivel nacional había planteado desde Algeciras, y vais a ver cómo las petaqueras que ahora mismo nos estén escuchando en la fábrica van a saber que tienen ahí una mujer que va a defender sus intereses en toda la provincia. Y poco más, ya pasarlo con ella y la dejo en tus manos. Bueno, pues ahí queda una parte, ¿no?, de la presentación de María José Jiménez. Si te parece, María José, antes de entrar en lo que son los planteamientos, ¿no?, con que desde la nueva dirección de la formación política, pues un poco los planteamientos que tenéis para la comarca de la sierra, podemos hablar a nivel provincial, por supuesto, también, y bueno, pues centrados también en Ubrique, pero antes, ¿cómo te presentarías ante nuestros oyentes? Recordemos, María José Jiménez, abogada, como comentaba Francisco, ejerciendo desde hace años en Algeciras, donde además ha sido concejala del ayuntamiento durante lo que fue la legislatura municipal anterior, y además número 2, ¿no?, al Parlamento por Cádiz en las últimas elecciones. Y como decimos, bueno, pues nueva coordinadora territorial de Andalucía por sí en Cádiz. ¿Cómo te definirías, María José? Pues mira, soy María José Jiménez, tengo 50 años, soy abogada de profesión, he trabajado también para la administración local porque yo he vivido muchos años en Córdoba, y bueno, vengo fundamentalmente del movimiento social, del activismo, trabajo con colectivos ecologistas, con la plataforma Afectados por la Hipoteca, bueno, y toda esa implicación social me lleva en un momento determinado, a partir del 2014-2015, a implicarme en política. ¿De acuerdo? Yo soy de una familia andalucista de pro, mi padre es uno de los fundadores del PSA, y siempre he vivido la política en mi casa, siempre. Pero ya te digo, en el contexto social del 2015, cuando la gente sale a la calle, empieza a reivindicar más democracia, es cuando a mí me da el gusanillo y decido, bueno, implicarme en política, y sobre todo para defender derechos humanos y causas sociales. Y bueno, y en esa estamos, y en un momento determinado, pues entro en contacto con los compañeros de Andalucía por sí. Me pareció un proyecto magnífico en ese momento de poquita gente, porque el partido Andalucía por sí se crea el 5 de noviembre de 2016 y lo que había habido antes era una plataforma social, entonces, bueno, que llevamos poquito tiempo. Y me lo presentan, veo que es un partido que entra totalmente en los esquemas que yo tengo de cómo debe ser la política, un partido a servicio de los ciudadanos, de los colectivos sociales, un partido defendiendo a Andalucía frente a los intereses de los partidos estatales, que si nos tienen que dejar al margen, nos dejan al margen. Y bueno, me ilusiona, me empiezo a trabajar con ellos, y el siguiente paso era, cada vez que me han pedido, María José, tienes que venir a las listas, ahí estoy. Y ahora cuando Modesto me llamó y me dijo, María José, coordinadora territorial, que sabéis que es un poco raro que desde el campo de Gibraltar ya te coordinadores territoriales para Cádiz, por aquello de que la bahía siempre ha tirado un poquillo más, ¿no? Y entonces le dije que sí, que por supuesto que esta provincia tiene muchos mimbres, que se puede hacer muchísimas cosas con ella, y sin embargo siempre estamos en el vagón de cola, ¿no? Y que bueno, que podíamos desarrollar mucha política buena política para con acciones políticas para la provincia y bueno, y en ponernos en el lugar que debemos tener en esta Andalucía nuestra, ¿no? Así que doy el paso y el 30 de enero, pues hay las elecciones, salgo como coordinadora territorial y ahora me estoy poniendo un poco al día de la realidad, pues, de cada uno de los municipios, ¿de acuerdo? Cada uno lleva su trabajo, su grupo municipal, lleva sus políticas específicas de cómo ellos entienden que debe ser organizado y gestionado cada uno de los ayuntamientos. Y ya te digo, me estoy poniendo un poco en situación. He hablado con los compañeros de Ubrique ya un par de veces y me han dejado claro cuatro pilares en los que hay que trabajar, que hay que trabajar con las petaqueras, es una industria muy potente que da trabajo a casi 8.000 personas y que, bueno, y hay que estar apoyando. Desde luego es un pilar base de la economía de nuestra provincia, ya no solo de la sierra, de la provincia, y hay que estar apoyándola. Luego me han estado hablando también del tema del PGOU y su posicionamiento en el PGOU y que nosotros como partido abogamos por la participación ciudadana y de los colectivos. Y entonces, claro, me estaban diciendo, no hemos abstenido en el PGOU y se ha visto mal en el pueblo. ¿Mal por qué? Si lo que vosotros pretendéis es que el pueblo participe en la elaboración de las leyes, en las normativas municipales, y el PGOU no es ni más ni menos que una normativa municipal. Entonces, ahí hay que estar. ¿Cómo? Diciéndole, no es que no estemos de acuerdo, es que lo que queremos es que participe la gente. Que los ubriqueños y las ubriqueñas se impliquen en la elaboración de las normativas municipales. Entonces, apoyo total desde la coordinadora provincial. Más cosas que me han estado hablando es el tema de los asuntos sociales, del tema de accesibilidad, de mayores. Bueno, pues ahí también dándole mi apoyo. Y luego la diversificación de la economía hacia el turismo, en el sentido de que tenéis dos parques naturales, el de Grazalema y el de El Barco, que hay que aprovechar, es que hay que aprovecharlo ya. Y bueno, y una forma de diversificar, porque bueno, siempre estarán las petaqueras ahí y el trabajo de la industria de la marroquinería, pero bueno, hay que diversificar, ¿no? Entonces ellos me han estado explicando el contexto y me parece que su trabajo es potente, que tienen mucho recorrido por delante y aquí estamos desde la coordinadora provincial apoyando en todo lo que ellos hagan. Uh-huh. Estamos empezando, quiero decir que lo que llevo es escasamente un mes, pero bueno, creo que lo fundamental es que se entienda que la coordinación de un partido a nivel territorial en la provincia de Cádiz tiene que ser dando apoyo, escuchando, solucionando problemas, y aquí estoy para eso. No sé si te he explicado, me he enrollado mucho, lo he explicado brevemente. Perfectamente, y si ¿vale? te parece, ahora vamos a ir ahondando un poco en distintas cuestiones, sobre todo a nivel local, pero antes, de forma genérica, para las personas que nos estén escuchando, porque ese tercer Congreso Nacional, ¿no?, de finales de enero, pues también era una forma, ¿no?, de, en un partido joven, como tú decías, ¿no?, desde el 2016, antes era una plataforma que, bueno, pues de debate, de un foro en el que se estaba discutiendo. Perdóname, 2016, 5 elecciones, ¿eh?, que nos hemos presentado a todas simplemente de forma testimonial, porque no teníamos dinero, no habíamos empezado a desarrollar una política, sabíamos lo que queríamos, eso es obvio, pero no habíamos empezado a desarrollar política en los municipios, con lo cual nos conocía poca gente, y sin embargo ahí hemos estado en las 5 elecciones para que la gente supiéramos que estábamos aquí. Y ya no hablo más, perdóname. No, te iba a decir que como representante además, ¿no?, de lo que es la nueva cúpula, un poco la dirección, ¿no?, a nivel nacional, dentro de ese congreso, ¿por dónde se apuntó que debe ir el partido? La persona que nos esté escuchando, ¿qué es Andalucía por sí en estos últimos pasos? ¿Qué tipo de partido es Andalucía por sí? Pues mira, hemos estado hablando de muchas cosas dentro de las que son los posicionamientos del partido, ¿no? Y entonces no hemos definido como un partido de izquierda, un partido ecologista, un partido feminista, preocupado por los intereses de Andalucía frente a los intereses del Estado, preocupado porque las políticas que le interesan a Andalucía no se tratan ni en la Junta de Andalucía ni en el Estado español, y preocupado por desarrollar un municipalismo, porque en realidad el municipio, los ayuntamientos, son la administración más cercana a los ciudadanos y son las que le pueden dar respuesta factible a los problemas de los ciudadanos. Así nos hemos definido, ¿no? Sí. Y entonces en el Congreso lo que sí hemos destacado es determinadas ponencias. Hemos creado un grupo de trabajo que ya está dando su fruto, que se llama La Vía Andaluza. Es un marco estratégico de lo que queremos para Andalucía a medio y largo plazo. Yo sé que a lo mejor eso suena un poco raro, pero muchas veces las políticas hay que definirlas a largo plazo, porque queremos saber qué es lo que se va a hacer con Andalucía. No podemos seguir a la cola del Estado, ¿no? Porque además estamos a la cola del Estado en muchísimas cosas, en bienestar social, en PIB, en paro, en paro estamos, por desgracia, como avanzadilla del Estado, ¿no? Pero bueno, que lo que te quiero decir, que lo que pretendemos es definir qué queremos como futuro para Andalucía, y entonces hemos creado un grupo de trabajo que se llama La Vía Andaluza, en la que estamos implicando a colectivos sociales, a determinadas personas de distintos oficios, ¿vale? Economistas, políticos, funcionarios, periodistas, que quieran implicarse en desarrollar esa planificación para Andalucía, ¿no? Y entonces estamos trabajando en muchos pasos, ¿no? Pero lo que queremos es definir cuál va a ser el camino de recuperación de los sectores públicos de Andalucía, una organización nueva territorial para Andalucía, que sería la comarca, una economía circular, innovación, un camino para hablar en andaluz, por aquello de que nos ven mal cuando hablamos fuera en andaluz, hablar de la redistribución también de la riqueza en Andalucía, bueno, la justicia social, todos esos caminos que se están, ya te digo, planificando para un futuro en Andalucía, que al final nos va a nutrir, sobre todo al partido como andalucista que es, de lo que podrían ser futuras políticas pues en la Junta, en los municipios e incluso para llevar al Congreso del Estado, ¿no? En eso estamos trabajando, ahí estamos situándonos. Lo que te digo es que no es solo un punto de vista político, sino queremos que esté implicada mucha más gente. Luego también en el Congreso estuvimos hablando sobre una resolución de los servicios públicos, optamos por los servicios públicos de Andalucía. Nos hemos dado cuenta que con la crisis del COVID, pues nos hemos dado cuenta lo mal que están, pues por ejemplo, los servicios sanitarios o la educación, en el sentido que no se refuerza personal, que no se invierte dinero y que nos dicen que no hay dinero para esas cosas, pero sí hay para muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo hacer un logo nuevo para el presidente de la Junta de Andalucía. Y la última noticia de hoy, por eso te estoy hablando de los servicios públicos, por ejemplo, es que se han recortado 4.000 plazas en educación y que se recortan unidades de educativas, y bueno, eso entra en contra de nuestra visión de lo que deben ser los servicios públicos en Andalucía. Ya te digo, educación, sistema educativo fuerte, público, y sistema sanitario público fuerte. Y sin embargo, pues no se apuesta por ello, nosotros sí creemos que es importante. Eso es lo que nos saca de estas crisis como la de ahora, y sin embargo, lo hemos echado todo en los hombros de las personas, las mujeres y los hombres que trabajan en esos servicios, y no dan de sí, no dan abasto, es obvio, ¿no? Se ha visto. Pero nada, que la Junta de Andalucía tampoco apuesta por ello. Y en eso estamos trabajando. Van saliendo cosas todos los días y trabajando en posicionamiento, bueno, de esos problemas y las realidades que viven cada uno de los municipios y cómo salimos nosotros a posicionarnos, ¿vale? Estamos trabajando, estamos haciendo, ya te digo, ahora mismo acabamos de llegar, la coordinadora es nueva, me parece que han repetido nada más que 3 personas y todos los demás somos nuevos, estamos conociendo nuestros territorios, porque bueno, vale, yo estoy en Algeciras, en el campo de Gibraltar, conozco la realidad de Cádiz porque soy gaditana, pero me queda mucho todavía. Y ya te digo, y posicionando sobre esos temas porque somos un partido muy joven. Partido joven, pero es cierto que, hablando de andalucismo, ¿no? Más que de las propias siglas de Andalucía por sí, siempre Cádiz, la provincia, ¿no? Un gran baluarte para el andalucismo, y lo refleja, ¿no? El hecho de que ahora mismo contéis con 57 concejales en la provincia, 4 alcaldes y un diputado provincial. Así que supongo que Cádiz mucho que decir, ¿no? Dentro de la propia formación. Claro, hay que recuperar toda la gente que tiene ese sentimiento andalucista y que durante un tiempo se ha visto huérfano y que sabe que la realidad de Andalucía, la realidad de la provincia de Cádiz pasa porque nosotros solucionemos los problemas de aquí, los de Andalucía, y no vayamos como furgón de cola de las políticas que se hacen desde el Estado. Incluso desde la Junta de Andalucía, yo diría que también para determinadas cosas es una provincia olvidada. Porque me remito, por ejemplo, a la Sierra de Cádiz. En todos los planes estos europeos que vienen, los programas, ¿se está apostando por ello con el dinero que viene de Europa? Yo creo que no, ¿vale? Y eso es desde Diputación de Cádiz o incluso desde la Junta. Hay dinero por ahí, ¿vale?, que se han facilitado, sobre todo después del COVID, y que creo que no se van a aprovechar como deberíamos. Y nosotros tenemos muchísimo potencial. Digo la Sierra, digo la provincia en sí. Y Bueno, y aquí estamos nosotros para hacer un posicionamiento y decir, vamos a ver, no dejéis pasar eso. Nosotros gobernamos donde gobernamos y donde gobernamos apostaremos por eso. Pero a los demás partidos que están, de otros partidos que están en el gobierno, habrá que darles mucha caña para que no dejen pasar lo que está ahí y es aprovechable. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando en ese sentido. Hemos creado un grupo potente. Creo que a partir de ahora habrá mucha más coordinación en la provincia de Cádiz dentro del partido, que bueno, ya te digo que es un partido nuevo, que nacido en el 2016 y que las cosas se nos van, ¿vale? Pero que ahora yo creo que toca el momento de consolidar el partido en la provincia y toca el momento de tocar a la gente que se siente andalucista y que quiere trabajar con nosotros, por supuesto que nos conozca, porque el problema es que, bueno, hay muchos partidos, hay muchas agrupaciones incluso de electores, y bueno, lo que queremos es que sepan quiénes somos, que conozcan qué es lo que queremos y que se unan a nuestro proyecto, por supuesto, ya sea como afiliado, militante, simpatizante o simplemente cuando en las elecciones vaya a depositar su voto, que lea nuestros programas, que son muchos y muy interesantes. Ya te digo que nos hemos presentado, hemos hecho un esfuerzo enorme en todas las elecciones donde nos hemos presentado para hacer programas potentes, de los que creemos. Por ejemplo, se hablaba pues de muchas cosas en los programas, como la ruptura de la brecha digital en el mundo rural, o el desarrollo sostenible de nuestra economía, o impulsos a la política de I+D en Andalucía. Quiero decir que hemos tocado muchos palos, cómo desarrollar la economía, cómo planificar a largo plazo, cómo, pero bueno, claro, la gente no nos conoce, no puedo leer nuestro programa. Y en ello estamos. Pues en relación a la comarca de la sierra, lógicamente muy pronto, aparte de que la propia formación, ¿no? Está en un proceso de crecimiento, todavía muy joven, pero incluso, ¿no? En tu caso también, ¿no? Como nos decías, el congreso tuvo lugar, ¿no? El 30 de enero, y desde entonces estáis intentando poneros al día al respecto de los distintos municipios, pero sobre la comarca de la sierra, ¿qué nos podrías comentar un poco? ¿Cuáles son vuestros planteamientos? ¿Cuáles creéis que son las prioridades ahora mismo? Mira, yo creo que una prioridad fundamental es la infraestructura. Me parece que la sierra, creo, que la sierra está un poco olvidada de lo que es la infraestructura, tanto por parte de la Diputación de Cádiz como de la Junta de Andalucía. Y yo creo que habría que apostar. Me contaba Fran algunas, que se pueden llamar anécdotas, no son anécdotas, porque que hay algunos camioneros que para llegar a Ubrique, pues llaman como diciendo, venía por mí, ¿de acuerdo? Eso no se puede, o sea, un sector productivo como el que tenemos en Ubrique y, sin embargo, no tenga desarrollada una infraestructura de carretera, pues me parece que, porque entre otras cosas, no llevamos 2 ni 3 días de democracia, llevamos 40 años, con representantes en el Parlamento andaluz, en el Parlamento español y en la Diputación de Cádiz de distintos políticos, y que menos y que más que se sientan con su tierra, o sea, se sientan a ver los problemas de su tierra. En el caso de la sierra, en la infraestructura de carretera, pues vamos a ver qué soluciones les damos, ¿no? Y hasta ahora, pues me parece que son deficitarias. Y ya te digo, estamos trabajando en esos temas, estamos fundamentalmente con temas de accesibilidad y bueno, estamos trabajando en cada uno de los municipios las cosas que nos van contando. Por supuesto, cada uno de los grupos municipales tiene autonomía para definir cuáles son sus políticas dentro de cada uno de los municipios, siempre y cuando estén en consonancia con lo que es las líneas genéricas que marca el partido, ¿no? Pero ya te digo, fundamentalmente en la sierra, infraestructura, que habrá muchas cosas más, pero esa es la principal preocupación. Y en el caso de Ubrique, nos lo comentabas anteriormente, ¿no? El propio José Antonio Bautista también nos lo anunciaba en estas semanas atrás, que iban a mantener, ¿no? Esos primeros encuentros contigo, un poco que ya lo apuntabas, lo anticipabas anteriormente, pero ¿qué cuestiones más destacadas nos puedes apuntar sobre Ubrique y el planteamiento que tenéis sobre, es cierto, además, Andalucía por sí como formación que se ha mantenido, ¿no? Durante este tiempo, entre otros municipios, por ejemplo, en el caso de Ubrique, no ha tenido esa continuidad? Claro, vamos a ver, ya te digo que las líneas en las que estamos trabajando con ellos, que nos las han definido ellos, porque ellos son los que conocen el municipio, es, bueno, hablar con las petaqueras, porque creemos que es el sector que tira del municipio. Hablar también, aprovechando del 8M de ayer, se me planteaban problemas de conciliación, ¿vale? Laboral, de la vida laboral, personal y familiar, y bueno, que habrá que trabajar en esos temas de planes de igualdad, aunque las empresas son pequeñitas y a lo mejor no pueden tener conforme a la ley y los planes de igualdad porque necesitan 250 trabajadores, pero habría que implementar algún tipo de planes de igualdad. Me han hablado mucho de la diversificación del turismo por el tema de los dos parques naturales. Habrá que planificar actividades, habrá que planificar desarrollo de ese turismo en cuanto a visitas, en cuanto a actividades, en cuanto a acciones que haya que implementar, que ya te digo que me lo definen ellos. Nosotros lo que hacemos es que gracias a que tenemos un diputado a llevar todo ese tipo de cosas a la a, bueno, a los plenos de la Diputación, ¿de acuerdo? Como mociones, como preguntas, como iniciativas. También me ha comentado, pues ya les digo, el tema de mayores, el tema de la accesibilidad, el tema de bueno, del PGO, que les parecía muy importante que estuviera yo al tanto de ese tema, y poco más. Ya te digo que es que estoy tomando contacto, ellos me van definiendo temas, y bueno, y ahí estoy en lo que yo pueda apoyarles. En ese sentido, Francisco, no sé si sobre esos encuentros que habéis mantenido, un poco la valoración también que hacéis desde el punto de vista local. Pues imagínate, Juan Carlos, ustedes la estáis escuchando, ¿no? Tenemos la suerte de tenerla desde hace poco, y su fuerza, su vitalidad y sobre todo su humildad, pues nos está ilusionando aquí en Ubrique para saber que tenemos una representación a nivel provincial, ¿no? Ten en cuenta todo lo que te ha comentado ella de que esto está empezando y que somos jóvenes, pero yo creo que eso es humildad. Ten en cuenta que en la Sierra de Cádiz nosotros tenemos Villamartín con una mayoría absoluta andalucista, tenemos a Cetenil, después tenemos a Barbate en la provincia, en Paterna también tenemos la representación bastante importante, y todo esto, pues fíjate, simple y llanamente en un sitio como la Sierra de Cádiz, donde parece ser que el bipartidismo existente pues era el que siempre había cuajado, pues vemos como, por ejemplo, en el campo de Villamartín se están viendo los avances que el andalucismo está produciendo en los regadíos. Cuando pasamos vemos como allí ya se está viendo movimiento de gente ilusionada con su trabajo. Vemos, por ejemplo, los que conocemos Cetenil, cómo de tantos años después del socialismo, donde pensaba que esa era la única vía que había, pues se han vuelto a ilusionar en el pueblo, y todo el tema del olivar y del aceite pues ha tirado para adelante. ¿Quién iba a decir a los pescadores de Barbate que iban a tener una fuerza como la que tiene ahora mismo el andalucismo para defender sus derechos en la provincia? Y nosotros, la marroquinería, la piel de Ubrique, que somos un sector actualmente solvente, y que ya te digo, la similitud que he querido plantear al principio con Algeciras dentro de los niveles y de las cosas que cada uno tiene, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener esa fuerza, y yo creo que ella nos va a ayudar a nivel provincial para que esto tire para adelante, y verás cómo vamos a conseguir que los ubriqueños se vayan ilusionando con este tema, ¿no? Y no se trata de lo que siempre se ha intentado, de ponerle puertas al campo y de pensar que es que aquí en la sierra pues tenemos que estar supeditados a decisiones que se tomen en general para todos los municipios de la sierra, sin conocer la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Nosotros a nivel local, a ella también le vamos a plantear en breve, y una moción que estamos preparando para el próximo pleno, que ya José Antonio Bautista os hará llegar con más detalle, es que estamos teniendo cierta preocupación con cómo se están gestionando esos fondos europeos, porque te comento, el nacionalismo andaluz que nosotros planteamos no es un nacionalismo excluyente. Nosotros sabemos que ahí está Europa, que Europa tiene que estar para ayudarnos en todo, ¿no? Y entonces vemos cómo el equipo de gobierno actual, algunos proyectos como por ejemplo la IT Ciudad Amable o los proyectos que está planteando el GDR Sierra de Cádiz, pues aquellos en los que había que entregar documentación técnica que había que haberla valorado y estudiado con detenimiento, pues no se ha hecho en la manera que nosotros creíamos, y ahora pues nos estamos encontrando que después de dos o tres convocatorias pues no tenemos resultado ninguno y nos quedamos en las listas de reserva. Esa IT creativa de Ubrique, que tan importante es para el sector de la piel, nos la llevan prometiendo hace años y todavía no ha surgido. Y estamos más que preocupados, después de que consigamos pasar esta pandemia, que estoy seguro que estamos a punto ya de conseguirlo, de qué pueda pasar con los fondos europeos que van a venir para el Next Generation, que la habréis escuchado en alguna ocasión al equipo de gobierno hablar de la radio. Y ustedes, la participación ciudadana sobre ese tema, me gustaría preguntarle a las asociaciones de vecinos y a la gente que está implicada en estos temas en Ubrique, si ellos tienen alguna noticia de qué se va a hacer con esos proyectos. Y los que escucháis un poco los temas de política en la televisión y en los medios de comunicación, sabréis que este es el futuro que se nos está planteando después del COVID desde Europa. y ahí nosotros vamos a hacer todo lo posible, y ya tenemos, creo, a las personas adecuadas a cargo de nuestro partido, que era lo que a nosotros nos necesitábamos, nos sentíamos un poco huérfanos hasta que hemos conseguido a estas personas a cargo del partido, y la verdad es que ahora a tirar para adelante y a luchar para que esto se vaya mostrando en los próximos años. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Antes, si te parece, María José, un último mensaje que por tu parte quieras lanzar a los ubriqueños. Bueno, que estamos aquí, que somos los andalucistas los que defienden nuestra tierra, y que estamos a su disposición para lo que necesiten, para lo que nos llamen, para lo que demanden. Que tenemos una gente muy potente en Ubrique trabajando, y que ahora tenemos una nueva gente en Cádiz que está intentando informarse y apoyar a nuestra gente en los municipios, y que somos una opción, y que nos lean, nos escuchan, no pongan interés en lo que estamos diciendo, fundamentalmente porque lo único que hacemos es defender nuestra tierra y nuestra gente. Pues ahora sí, con ese mensaje nos vamos a quedar en esta participación en el día de hoy, como decimos, dentro del espacio de política, para el Grupo Municipal de Andalucía por sí, en concreto, con su secretario de Organización y Estrategia Municipal, Francisco Gil, que nos ha presentado a la nueva coordinadora de la formación en la provincia de Cádiz, María José Jiménez. Lo dicho, María José, muchísimas gracias por habernos acompañado, y por supuesto, bueno, pues seguimos en contacto para en los distintos espacios seguir ofreciendo voz también a Andalucía por sí. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, y gracias, pues, Francisco Gil, muchas gracias. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Ahora, buenos días.